Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimorosex, cyborg, tortgéneros, kesterex, drag queens, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergénero, tortugas ninjas, duggin, musculocas, pastafrolas, shock transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharks, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzos sexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. Bienvenidos a un nuevo programa de Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Estamos reunidos, somos varios acá, mi nombre es Vicky, tengo a Juan Pablo acá, ¿cómo te va, Juanpi? Hola, ¿cómo están todos? Hola. Bueno, lo tenemos a Max. Que acaba de saludar. Acaba de saludar Max, la tenemos a Vero. Buenas. Nos comentan más o menos, chicos, chicas, el programa que tenemos hoy es imperdible. El largo programa, vamos a estar recordando el pasado día 28 de junio. El Día del Orgullo vamos a estar recordando el tema de Stonewall, ¿no? Donde nace todo esto. Donde comienza un cambio en la historia del movimiento LGTB. También vamos a estar hablando del aniversario, el primer aniversario del matrimonio igualitario. ¿Qué dejó de esto que se aprobó esta ley? Qué faltó aprobar o discutir y que empezó a verse, ¿no? Mientras se iba llevando a cabo los matrimonios y los nacimientos con las parejas homosexuales y lesbianas que se habían estado casando. Y también vamos a tener un pequeño noticiero, es decir, una lectura de noticias mundiales, locales, respecto a la situación actual de lo que es el colectivo, tanto a nivel internacional como nacional y regional. We Pecho Boys Domino Dancing, un tema ícono de las marchas del orgullo. Más que me comenten, ¿no?, lo que fue la marcha del orgullo del 2009, la gente que lo estuvo haciendo directamente. Ustedes tres, mis tres compañeros, fueron parte de la organización de la primera marcha masiva que hubo en Córdoba respecto al orgullo. Sí, claro, sí, porque 7.000 personas que estuvieron movilizándose. La consigna que encabezaba esa marcha es la lucha, la exigencia al tratamiento urgente en el Parlamento de una ley de identidad de género para las personas trans. La derogación de los códigos de falta. Sí, la anulación en realidad del código de faltas. Y bueno, la ley de matrimonio igualitario y el derecho a la adopción, que fue lo que se terminó aprobando. Una cosa que sorprendió y que sorprendió bastante, el tema que en la marcha del 2010 la cantidad de la convocatoria fue bastante menor, a pesar de venir de un triunfo muy importante, con una conquista muy importante en un derecho civil como es el matrimonio igualitario, y una derrota de la Iglesia Católica, que es una de las principales problemitas que tenemos acá en Córdoba, la injerencia de la Iglesia en un montón de aspectos de nuestras vidas. Sí, la Iglesia Católica y los sectores que se niegan a aceptar que todas las personas tienen los mismos derechos, ¿no? Exactamente, los mismos derechos y el gozar del propio cuerpo, de tener esta decisión de elegir cómo ser, de cómo llamarnos, de cómo sentirnos. De cómo construirnos, de cómo pensarnos, de cómo presentarnos al mundo. En otras partes del mundo se está dando un proceso. Dijimos que había en Nueva York, sí, se aprobó la semana pasada. Una ley de matrimonio, que es matrimonio igualitario, que se aprobó en Nueva York la semana pasada. Como distintas noticias que vamos a estar comentando que han sucedido en estos días. Tenemos, bueno, está bueno recalcar, tenemos matrimonio igualitario, todavía tenemos países con penas de muerte, que eso también es lo que vamos a estar hablando en el informe de Amnistía Internacional. Para ver un montón de triunfos, pero un montón de cosas por las cuales hay que seguir luchando, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos igual países en donde no se permiten hacer marchas del orgullo, como el caso de Rusia. Por ejemplo. O Egipto, que recién ahora, después de la rebelión, está pensando en armar la primera para el 2012. Avances que se van viendo, que están buenos, que se vayan sumando y se vayan visibilizando cada vez más. Hace pocos días, fue el 28 de junio, se estuvo recordando lo que fue Stonewall, los 42 años. De eso vamos a estar hablando el bloque que viene. Antes vamos a escuchar otro himno de las marchas del orgullo. Cerramos este primer bloque con el tema de Eurythmics, Sweet Dreams. El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal. Para encontrarnos, escribinos a cbadiversa@gmail.com. Los homosexuales son oprimidos social, cultural, moral y legalmente. Son ridiculizados y marginados, sufriendo duramente el absurdo impuesto brutalmente de la sociedad heterosexual monogámica. Esta opresión proviene de un sistema social que considera a la reproducción como objetivo único del sexo. Su expresión concreta es la existencia de un sistema heterosexual compulsivo de relaciones interhumanas, donde el varón juega el papel de jefe autoritario y la mujer y los homosexuales de ambos sexos son inferiorizados y reprimidos. Con la represión de la sexualidad libre y las actitudes sexuales no convencionales, se lesiona el derecho a disponer del propio cuerpo y por consiguiente de la propia vida, derecho negado por este sistema de relaciones de dominación donde el hombre es una mercancía más. La lucha contra la opresión que sufrimos es inseparable de la lucha contra todas las demás formas de opresión social, política, cultural y económica. Nuestra reivindicación en cuanto a la derogación de la legislación antihomosexual pasa por el desmantelamiento del aparato represivo. Todos aquellos que son explotados y oprimidos por el sistema que margina a los homosexuales pueden ser nuestros aliados en la lucha por la liberación. En este sentido, nos proponemos seguir desarrollando discusiones y acciones conjuntas con las organizaciones feministas y otros movimientos. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Esto que escuchamos fueron parte de los puntos básicos de fundación del Frente de Liberación Homosexual en 1971. Y estamos recordando al Frente de Liberación Homosexual porque se relaciona en la época con lo que fue Stonewall. El FLH nació como una reunión de militantes que se venían reuniendo y organizando y organizándose en la Argentina desde los años 60. Sí, por ejemplo, parte de lo que fue Nuestro Mundo de Navitarte, que bueno, depende de a quién vayamos a leer. Por ejemplo, si leemos a Bazán, diríamos que fue anterior a Stonewall y que Argentina fue el primer lugar de lucha homosexual. Obviamente que estamos tomando datos de que alguien se juntaba a hablar, de ahí a decir que fue un Stonewall, Nuestro Mundo y en Habitarte antes. Creo que tenemos que profundizar un poquito la investigación antes de plantearlo. Pero hubo movimientos previos y realmente confluyeron, ¿no?, lo que fue el Frente de Liberación Homosexual, siendo un movimiento muy grande. Y lo más importante, que más allá de cuál primero, cuál después, son luchas que hay que reivindicar, que fueron hitos muy importantes para, en su caso, Estados Unidos, Nueva York, acá para la Argentina, para Latinoamérica. Recordamos Stonewall, los hechos de Stonewall se dan en 1969, hace 42 años. Decidió decir basta a los constantes abusos que se hacía por el solo hecho de que se reunían personas fuera de la normalidad, disidentes sexuales, como les querramos llamar. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que estaban llevando presas a unas compañías travestis y al dueño del bar en el momento que se empiezan a hacer las protestas que nacieron naturalmente, que fueron a apoyar al Stonewall Inn, que era el bar donde estaban juntando, y que estaban por llevar presos ya directamente al dueño en estas razas y a tres compañías travestis. Sí. Una cosa interesante, así como para hacer un paralelo histórico más adelante, después de la dictadura militar acá en la Argentina, también la lucha contra las razias policiales en los lugares de sociabilidad gay, digamos los boliches, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, permitió la fundación de la CHA, por ejemplo. Lo que fue la rebelión local, por decirlo de alguna manera, en el boliche contramano, donde figura central de todo esto fue Carlos Jauregui. Que también dijo basta a la policía frente a un intento de detenciones a quienes estaban en ese boliche, y a partir de ahí, junto a otras organizaciones, fundaron la Comunidad Homosexual Argentina. Recordemos que pese a que se había logrado la democracia en 1983, desde los años 80 venía un accionar de la policía o grupos parapoliciales que durante los últimos años de la dictadura se llamaron las Brigadas de Moralidad, y eso continuó justamente lo que sucedió en contramano en 1983 tiene que ver con levantarse, con luchar contra ese abuso que se venía dando desde hace años y que no se había interrumpido con la llegada de la democracia. Hay que ver que el tema de la represión hacia el colectivo fue un resabio de la dictadura, como también lo es el código de faltas, ¿no? Que sigue vigente en muchísimas provincias, y si bien no se detenía a las personas por su ideología política, quizás como le pasó en los 76 hasta en el 83, sí te detenían si eras disidente sexual, sí te llevaban a la cárcel por averiguación de antecedentes, por escándalo en la vía pública, siempre por alguna razón tenías que terminar entregando dinero a la policía, te amenazaban con llamar a tus padres y decirles que eras gay, con llamar a tu trabajo y decirles. Fue, creo que, un resabio bastante pesado que el colectivo tuvo que sufrir, ¿no? En esos 80, para que Jáuregui se haya tirado y se haya reclamado por que frenen esa razia, creo que fue algo hermoso. Y además lo que fue la lucha, ¿no? De empezar a tomar la lucha desde el orgullo, desde las marchas del orgullo en Buenos Aires, a través de la alegría, militar la alegría para poder llegar a la gente, visibilizarse, ir al almuerzo de Mirta Legrand, terminó yendo Jáuregui, ¿no? A hablar de la fundación de la CHA. Sí, alegría y también seguir en la lucha por las reivindicaciones, porque aunque hay más medios, hay más organización y se han logrado avances, también sigue habiendo mucha violencia policial. Estábamos hablando de lo que es el código de faltas, sigue habiendo persecución, sigue habiendo discriminación y sigue habiendo la necesidad de un cambio social. Pero un último dato de la CHA: la personalidad jurídica como agrupación recién la logró por decreto presidencial a mediados de los 90. Increíblemente, pero Menem lo hizo. Sí, es muy interesante la actualidad que tiene, incluso también los puntos básicos del FLH, cuando plantean la cuestión de la soberanía sobre el cuerpo. En esto lo vamos a estar hablando más adelante cuando hablemos sobre la cuestión del aborto también en la Argentina, que es muy importante poder avanzar sobre... Una noticia muy positiva que salió esta semana. Sí, sí, ¿no? Con la ley de identidad de género también, la soberanía sobre el cuerpo. Uh-huh, exactamente. Sí, muchísimas cosas que siguen vigentes, ¿no? Bueno, el tema de lo que es la violencia policial, creo que no nos podemos olvidar. En el año 2000, el tema de Vanessa Ledesma. Creo que fue uno de los casos más tremendos contra el colectivo trans por parte de la policía, una compañera muerta dentro de un calabozo. Muerta, torturada, ¿no? Después de 5 días de tortura, es decir, entregadas a cajón cerrado, con las compañeras, aunque suene macabro, abren el cajón para ver qué le había pasado, notan las marcas de la tortura en la compañera, hacen la denuncia, le hacen una autopsia al cuerpo de Vanessa y terminan diciendo que muere de un paro cardiorrespiratorio, cuando en realidad las marcas de la tortura eran más que notables en el cuerpo, ¿no? Todo esto durante... policial. Claro, vinculada también a la política, al gobierno de la SOTA en ese momento. Bueno, ahora candidato a gobernador nuevamente para la reelección acá en Córdoba. Y bueno, ya conocemos esta política de la SOTA de fortalecer principalmente el aparato represivo que existe y que principalmente se ensaña con las compañeras, con los jóvenes pobres. Justamente el encubrimiento policial, el encubrimiento político fue obsceno y grosero. Si hay algo positivo, es un caso tan tremendo y donde una persona sufrió semejantes vejámenes, es la movilización que generó el hecho de Vanessa de Ledesma por parte principalmente de sus compañeras trans. Hay que tener en cuenta que Vanessa era militante en el momento en que ella muere en manos de la policía. Bueno, la movilización que hubo de las mismas compañeras trabajadoras sexuales trans de la ciudad, que se manifestaron frente a la central de policía reclamando justicia, y que bueno, todavía esto sigue en la memoria de muchos y muchas en Córdoba y que todavía continúa. Impune, eso es lo peor que podemos decir, ¿no? Tengamos en cuenta que es uno de los casos, de los 6 casos a nivel internacional que Amnistía Internacional toma como ejemplo de tortura contra el colectivo trans, aún en el día de hoy, a 10 años de la muerte, ¿no? A 11 años de la muerte de Vanessa. Creo que más o menos ahí te cuentan, ¿no? Lo que pasó en Córdoba, en Argentina, desde Stonewall, 42 años, que Córdoba, ni Argentina, ni nadie se quedó atrás. Figuras como Jáuregui, como Perlonger, que hemos estado reivindicando. La figura de Vanessa Ledesma también, o muchísimos otros avances, ¿no? Que se dan al día de hoy. Que estaría bueno que en el próximo bloque nos hablemos, porque tenemos muchas cosas más. Las pensiones por viudez, el poder anotar en el registro tus hijos con los apellidos de madres, siendo lesbianas o de padres, siendo parejas gays. Creo que hay varias cosas, pero también varios vacíos que se van viendo, ¿no? Vamos a seguir escuchando ahora Imágenes Paganas de Virus. Thank you. dioses ya no están. Espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Bueno, increíble cómo pasa el tiempo. Se cumple un año, este 15 de julio, de la sanción del matrimonio igualitario. ¿Qué año movido fue el del año pasado? Con la cantidad de actividades, de movilizaciones que tuvimos, incluso enfrentándonos a las contramovilizaciones por este derecho que estaba haciendo la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Sí, justamente, como decías vos, Juanpi. En el sentido de tener un antecedente como del 2009 que veníamos haciendo la primera marcha que dijimos al principio del programa. En el 2010 sucede esto del matrimonio igualitario, que prácticamente fue como una guerra campal entre la iglesia y los activistas LGTB. Fue impresionante. Yo me acuerdo que iba caminando por la calle justo en el día de la contramarcha, o sea, cuando la iglesia salía a reclamar queremos papá y mamá. Fue bastante, digamos, una situación bastante delicada, tensa y contradictoria, ¿no? No sabía qué hacer en ese momento. Pero está bueno decir también que la marcha del matrimonio fue mucha gente de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Toda la gente salió a apoyar la medida. Es decir, una participación y un un apoyo, digamos, de la sociedad al colectivo que fue muy marcado. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento junto a otros compañeros que fuimos al Congreso en el momento que fue la votación. Pero bueno, nosotros acá en Córdoba habíamos hecho una sentada frente al arzobispado, que también fue muy masiva, en repudio, una forma de repudio pacífico a las declaraciones de odio y discriminación que había tenido la Iglesia Católica. Creo que fue esa una de las movilizaciones anticlericales así más importantes de los últimos tiempos, digamos. Para seguir recordando esto del tema del orgullo y el festejo del día, vamos a ir con otro himno más de la Marcha del Orgullo, el tema A Little Respect de Erasure. Vamos a escuchar un audio de Emiliano Litardo. Él es abogado del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Estuvo dando una charla en la Facultad de Derecho. Él nos va a estar contando acerca del nacimiento del Frente Nacional y las características del proyecto 8126. ¿Lo escuchamos? A nivel de activismo político, frente a la situación de despojo, digamos, que con el que contaba el colectivo trans, sí, se configuró un frente nacional por la ley de identidad de género, que es un frente que reúne a diferentes agrupaciones políticas LGBT, digamos, no solamente de Capital Federal, sino de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Neuquén. Es un frente bastante amplio, a través del cual hemos propuesto un proyecto de política pública con destino a el respeto y el reconocimiento de las identidades y expresiones de género, que es el proyecto que hoy tiene estado parlamentario, que es el 8126. Este proyecto se gestó en primer lugar y sobre todo, digamos, desde la experiencia del colectivo trans, ¿sí? O sea, protagonistas o los principales actores sociales en la gestación del articulado fueron aquellos a quienes la ley va, digamos, a reconocer sus derechos, que son las personas trans. Y a partir de sus experiencias pudimos, digamos, lograr lo que a mi criterio me parece operador, digamos, es un proyecto integral que pueda, digamos, abarcar en forma complementaria la cuestión del acceso a la salud, como así también la cuestión meramente registral. Al mismo tiempo, este proyecto se sirvió, ¿sí?, de toda la experiencia, no solamente de derecho comparado en temas de identidad trans, sobre todo viendo países como Suecia, Holanda, el caso de Uruguay, por ejemplo, sino al mismo tiempo viendo, digamos, todo lo que fueron las experiencias de judicialización, ¿sí?, al interior de nuestro país, y proponiendo al mismo tiempo otras cuestiones, digamos, que no estaban, digamos, siendo problematizadas o visibilizadas, como es el caso de las personas intersex, por lo menos en el ámbito jurídico, ¿no? Si hablamos. El proyecto 8126 es un proyecto que tiene o que se asienta sobre cinco puntos, que es, por un lado, postular la despatologización de las identidades trans y de las expresiones de género trans, ¿sí? Nosotros partimos de la base que no se puede considerar ni a la transexualidad, ni a la identidad travesti, ni a la transgeneridad como una patología, ¿sí? No en los términos en que la justicia lo entendía hasta hace poco. Que bueno, que de hecho, digamos, el paradigma vigente de la identidad travesti, o mejor dicho, de las identidades transgénero, siguen siendo, digamos, patologizadas, ¿sí? Yo lo que refiero a estos fallos son fallos muy puntuales, ¿sí? Los fallos son fallos de jueces y juezas que han tenido la valentía, digamos, de poder emitir estas opiniones, pero bueno, no es que todo el espectro judicial sea, digamos, pronunciado de esa forma. Pero por un lado, la despatologización. En este sentido, y volviendo, digamos, a las experiencias de judicialización, una persona para pedir autorización para cambio de nombre, para intervención quirúrgica, tiene que ser sometida a diferentes pericias médicas, sobre todo tres pericias: una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica y una pericia antropomórfica. ¿Sí? Las dos primeras son pericias que van a dar cuenta, digamos, de la normalidad sociojurídica de esa persona, y la antropomórfica tiene que ver con una pericia que es bastante violenta, que es justamente el monitoreo del cuerpo, ¿sí? Eso justamente para emitir un diagnóstico médico que tiene que ver con esta cuestión del transexualismo genuino. Bueno, eso es lo que el proyecto 8126 es justamente lo que prohíbe. Por otro lado, es la desjudicialización, ¿sí? El proyecto propone que la cuestión no se judicialice. La cuestión de la judicialización plantea el acceso a la justicia, ¿sí? No todas las personas trans tienen posibilidad de acceder a la justicia. Y no todos los abogados y abogadas tienen, digamos, cierto activismo jurídico para llevar adelante estos casos de forma gratuita, y muchas veces estos casos se cobran muy caros. Con lo cual eso hace que se vulnere aún más el derecho de las personas, que justamente se generan diferenciaciones. Entonces, por un lado, se desjudicializa el acceso al cambio de nombre o a las intervenciones quirúrgicas. Y al mismo tiempo, esto es importante porque hace que ninguna persona se someta al parecer de un tercero, que es un juez o una jueza, y dejar al libre albedrío de esa persona la vida, ¿sí?, de una persona que está pidiendo su legítimo derecho a la personalidad jurídica. El otro bastión es la desestigmatización, que junto con el otro pilar, que es la descriminalización, desestigmatización y descriminalización, son dos cuestiones que van de la mano, ¿sí? El proyecto lo que propone es que las identidades trans no se criminalicen, ¿sí? O no sean objeto de motivos prohibidos de discriminación, y al mismo tiempo de que no exista o de que se erradique y se prevenga la violencia de género. Eso lo establece concretamente. Y el último es la desgenitalización, ¿sí? Lo que propone el proyecto 8126, así como lo proponían las movimiento feminista de que la biología no es destino, bueno, el sexo no es destino del género, ¿sí? Estos son los cinco grandes pilares, digamos, sobre los cuales se asienta el proyecto. Bueno, hay dos derechos fundamentales que establece la ley, el proyecto 8126, que es el derecho al cambio de nombre, la rectificación del nombre y el derecho a la intervención quirúrgica genital total o parcial. En un mismo texto legal, nosotros entendemos que estas dos cuestiones, estos dos derechos, son derechos complementarios, derechos que no necesariamente tienen que estar condicionados uno al otro, pero sí son complementarios e interrelacionados. El proyecto postula tres franjas etarias, ¿sí? En primer lugar, que toda persona a partir de los 16 años pueda acceder al registro civil de su jurisdicción y solicitar la rectificación de sus datos registrales. ¿Por qué 16 años? Básicamente, como les decía, este proyecto se gestó en base a todas las experiencias que nosotros teníamos. En primer lugar, porque las experiencias trans no se asumen a la mayoría de edad, sino se asumen muchas veces a temprana edad, ¿sí? 14, 13 años. Y nos parece interesante tomar el caso de Nati y tomarlo, digamos, a partir de los 16 años. Sin embargo, el tema de la intervención quirúrgica, nosotros la postulamos a partir de los 18 años. Y ahí sí, nosotros fijamos como mayoría de edad que las personas trans puedan acercarse a un hospital público o un hospital privado y solicitar la intervención quirúrgica genital, al mismo tiempo que todo lo que es el proceso de hormonas. Y la franja de, digamos, que está entre los 14 y los 16 años, ¿sí? Nosotros lo que proponemos es que se le respete el nombre autopercibido a los niños, niñas y adolescentes en sus espacios escolares y en sus espacios recreativos, ¿sí? Como así lo está haciendo hoy por hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos resoluciones, una del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y puntualmente la ley 3062, creo, que establece el derecho a la diferencia. Entonces, esas son las tres grandes franjas etarias. Por otro lado, el proyecto de ley lo que postula también algo que tiene que ver con un agravante de todo esto, son las personas trans que están en situación de encierro, así que no pueden acceder a ninguno de estos dos derechos. Bueno, nosotros lo que proponemos y postulamos es que se les reconozca y se les garantice estos mismos derechos a las personas trans que están en situación de encierro. Bueno, este es en general el proyecto 8126, que sería el proyecto número 5 de los otros que existen. Y en, como decía Leticia, el proyecto 8126 también contempla el tema de la intersexualidad. Ahí lo que nosotros postulamos es básicamente que no existan intervenciones coercitivas, ¿sí? a los niños, niñas intersex por la sola intersexualidad. Y el proyecto también contempla un concepto de identidad de género que es un concepto tomado de los principios de Yogyakarta, con lo cual eso abre el abanico a la posibilidad, digamos, de diversas experiencias en las identidades y expresiones de género. Valentía. Javiera Mena, acá entera. Bueno, en este cuarto bloque del programa vamos a estar leyendo y comentando algunas de las notas recientes que han salido en los medios nacionales e internacionales referente al avance o retroceso, depende del caso, de diferentes derechos sexuales, reproductivos e identidad de género a nivel internacional y local. La Vero nos va a contar un poquito. Una de las primeras noticias es que Amnesty International recuerda que en 5 países ser homosexual está castigado con la muerte. En el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora este martes, Amnesty International ha alertado sobre la persecución que sufren en Honduras, Sudáfrica y Camerún quienes luchan por los derechos humanos de gays y lesbianas, y recuerda que aún en 5 países ser homosexual está castigado con la muerte. Es el caso de Arabia Saudita, Irán, Mauritania, Sudán y Yemen, todos ellos países islámicos, además de algunas regiones de Nigeria y Somalia, donde las relaciones homosexuales están castigadas con la pena de muerte. Además, denuncia Amnistía Internacional, en otros 76 países del mundo las relaciones homosexuales están consideradas como ilegales, por lo que lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales pueden ser condenadas a la cárcel con castigos físicos. Amnistía Internacional también denuncia los casos de Honduras, donde en lo que va del año ya han asesinado a 3 personas del colectivo y en el 2010 hubo 11 víctimas. Esta es una noticia que salió en el diario El Mundo el 28 de junio. A nivel nacional, tenemos el mismo día 28 de junio del 2011, la CHA denunció por discriminación al Instituto de Vivienda Porteño. Según esta ONG, el IDEC confeccionó e hizo público un listado con direcciones del barrio Piedra Buena, en Villa Lugano, en las que viven personas con VIH. Desde el organismo que realizó reparaciones de estas unidades lo negaron. Incluir en documentación oficial y pública el lugar donde viven personas con SIDA afecta su privacidad y constituye una individualización prohibida en los términos de la ley. La publicidad de esta información puede dar lugar, por otra parte, a la marginación de un grupo de por sí vulnerable, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, Gabriela Alegre. El informe sobre el que hablaba Vero y el caso que acaba de comentar Vicky son una muestra de que, más allá de los dispositivos legales y de lo oprobioso que resulta que haya países que sigan condenando a la homosexualidad como si fuese justamente algo condenable y que den penas de muerte por expresarse como cada uno o una siente, es una muestra también de que, más allá de eso, sigue habiendo dispositivos sociales de discriminación que no necesariamente tienen que ver con leyes, y lamentablemente hay casos a lo largo de todo el mundo, de Latinoamérica y de la Argentina al respecto. Bien, una nota que salió en Página 12 hace pocos días también, dice: médicos a favor de la despenalización. Se realizó en Neuquén, con el apoyo del Ministerio de Salud Nacional, se realizó una encuesta donde el 70% dice que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer. El 80% de estos médicos sostiene que con la despenalización bajaría la mortalidad materna. Casi 8 de cada 10 médicos de hospitales públicos neuquinos consideraron que la despenalización del aborto contribuirá a disminuir la mortalidad materna. 7 de cada 10 manifestaron estar de acuerdo con que la decisión de interrumpir voluntariamente la gestación es un derecho de la mujer. Y más de 9 de cada 10 dijeron estar en desacuerdo con que puedan ir presas. De los resultados de la encuesta, como de los grupos focales, se percibe una opinión generalizada entre los médicos a favor de la despenalización del aborto y que en definitiva la decisión final de interrumpir una gestación es de la mujer. Bueno, esta noticia tiene que servir también para darle impulso a la campaña que están haciendo las compañeras del movimiento de mujeres para la legalización del aborto en los hospitales públicos, que es una de las causas principales de muerte materna en la Argentina. Por día una mujer muere a causa de los abortos clandestinos. Tenemos otra noticia que viene desde Egipto. Tiene que ver con que este año, el 28 de junio, no se pudo realizar ninguna manifestación ni conmemoración. La idea es poder realizarlo para el año próximo. Justamente respecto a Egipto y a todos los lugares, los países de la zona donde se han estado realizando manifestaciones que van contra el régimen imperante, uno de los interrogantes que surge es si estas manifestaciones, esta idea de cambiar el régimen imperante, también va a tener que ver con los derechos humanos de las mujeres y de los disidentes sexuales. Justamente en Egipto, por ejemplo, se recuerda lo sucedido el 11 de mayo del 2001, cuando 52 hombres fueron arrestados y torturados usando una legislación que viene desde 1961 y que sistemáticamente Mubarak usó para reprimir y para perseguir a la disidencia sexual. Bueno, estas son las noticias que nos dieron un pantallazo más o menos de lo que está pasando a nivel internacional con los informes de Amnistía Internacional, los 76 países en los que todavía se castiga, los 5 países con condena de muerte, el caso de Egipto, también lo que está haciendo el querido porteño Macri. con las listas de enfermos públicas, y por otro lado la excelente noticia que es que los médicos y que la comunidad científica de, por lo menos de Neuquén, esté a favor de lo que es el aborto. Creo que está habiendo muchísimos avances en este tema, más allá de lo negativo que pueden ser algunas noticias de las que hemos leído. Se puede ver un reflejo que ya que los medios lo estén nombrando es un avance. Segundo, que Amnesty Internacional se esté pronunciando también es un avance. Sí, es una realidad contradictoria que estamos viendo a nivel internacional, en donde la agenda LGTB es noticia todo el tiempo, está en los debates gracias a los activistas de todas partes del mundo, pero también está siendo tomado por el Estado en cuenta este enorme reclamo para la igualdad en derechos civiles y derechos humanos de nosotros, de nuestro colectivo. Yo les quiero dar un ejemplo. En una de las materias de la universidad, una vez hice una investigación respecto a la publicación en La Voz del Interior, periodo 1993, año 2003, respecto a notas de diversidad sexual, y realmente dejaba mucho para hablar, menos de una noticia anual, todas relacionadas al colectivo trans y los crímenes, robos, prostitución, etc. Lo único que resaltaban es el año de la muerte de Vanessa Ledesma, hablando solamente de cómo querían culpar a la policía, lavando obviamente las culpas de la policía que él mismo de la Sota escondió, y en el año 2003 con la Unión Civil. Fueron las únicas páginas que se le dedicó a La Voz del Interior. Años anteriores eran solamente crímenes. Está en nosotros, en las organizaciones, que esto no sea una moda mediática o de una agenda política ahora en época de campaña electoral, sino que se convierta en una verdadera oportunidad para la transformación social de nuestro país en el mundo. Creo que más que una moda, yo creo que ya no es una moda. Que nosotros como colectivo ya no estamos planteándolo como una moda. Creo que lo que tendría que empezar a diferenciarse dentro de los colectivos son los personalismos y las búsquedas de intereses individuales por sobre la lucha del colectivo, y que realmente terminan opacando y dividiendo sin sentido. Un colectivo que tiene que estar más unido que nunca para poder conseguir, por ejemplo, la ley de identidad de género, algo esencial. Totalmente. Llegamos al cierre del programa, les agradecemos por habernos escuchado en este nuevo programa de lucha y organización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Bueno, muchas gracias a todos y toda la audiencia que siempre nos escucha fielmente, y bueno, a invitarlos, el martes vamos a hacer una radio abierta, vamos a estar compartiendo junto a las compañeras de AMAR y el colectivo de jóvenes, este martes que viene en Plaza San Martín a las 5 de la tarde, una radio abierta contra el código de faltas, por la anulación. Porque el código de faltas no nos hace falta. Y este 16 de julio vamos a estar realizando un evento donde, además de poder divertirnos, vamos a recaudar fondos para los gastos médicos de una compañera trans. Estén atentos que a través de Facebook o de otros medios de comunicación se van a estar enterando del lugar y hora de lo del 16 de julio. estar. Esto es todo. Gracias, por este Vero. Último programa. Gracias, Vicky. Abrazos a todos. Un abrazo un beso para todos. Gigante para Juanpi. Todas. Gracias a Marquitos que nos está editando, a Fede que nos ayudó con toda esta producción. Nos vemos el 16. Y Alfonso que nos alimentó. Alfonso y sus pizzas que nos alimentan. Nos vamos con Baby Revolution, como siempre, de Estéreo Total. ¡Chau! There will be no evolution without sexual revolution.